En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes a todos. Hola, Ana. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Ahí en los controles esta vez acompañándonos. Bueno. Caras muecas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, aquí estamos una vez más en esta siesta. Hoy es una siesta también para salir al sol, ¿no? A sí. Estar abajo. ¿Bajo la sombra del árbol? No. No, al sol. Hoy va sí. Al sol. Sí. Bueno, y una vez más, hoy tenemos un invitado, ya les vamos a contar de qué sí, se trata. Ya le vamos a dar una pista. Pero bueno, antes de arrancar, vamos a pasar los contactos de la radio. Por favor. Que a veces nos solemos olvidar al principio, o los decimos medio así nomás. Y vamos a volver a reiterar que la radio está saliendo al aire en vivo por internet para todos aquellos que quieran sintonizarnos por la web, que no puedan escucharlo desde sus aparatos radiofónicos, si tienen computadora e internet. Entonces en www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, allí hay directamente un enlace con los programas de la radio. Y agradecemos a la retaguardia, ¿no? Y a nuestros compañeros. Sí, también, eso también. Y a nuestros compañeros también, por ¿no? mandarnos hacia allá. Por mandarnos. Bueno, estamos aquí entonces, Ana, ¿querés contarnos? Hoy es un día poco? de pájaros, es el tema que hemos elegido hoy, pero antes, esta visita de la que estamos hablando es alguien que nos va a contar algo que están por hacer, bonito seguramente, ya escucharemos. Y a propósito de eso, yo encontré una frase muy bonita, porque nuestro invitado es Leo Dicen. Hola, Leo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Y bueno, Leo ya nos va a contar, pero está haciendo un trabajo sobre el Evangelio según Jesucristo, que es una obra de José Saramago del año 1991, creo. Y tiene una frase muy bella, esta que dice: Dios es el silencio del universo y el hombre el grito que da sentido a ese silencio. Muy profundo, ¿no? Sí. La expresión. Qué lindo. Muy profundo. Bueno, Leo. Así que te escuchamos, Leo. Te escuchamos. A ver, contanos. ¿De qué se trata? Bueno, este es un trabajo que yo, en realidad, antes de venirme acá a vivir a la zona de San Javier, lo hice en Buenos Aires. Yo trabajé durante mucho tiempo como juglar, como narrador y cuentacuentos y músico, digamos, haciendo especialmente trabajos para chicos, pero también siempre me apasionaron esos personajes, los juglares, los personajes que cuentan. Sí, sí. Por eso también estar acá. Que la memoria, ¿no? De alguna la manera. También, bueno, sí. El material literario para el actor puede ser un punto de partida muy rico, sobre todo cuando uno trabaja con un concepto así, de contar historias, ¿no? De fascinarse con esos personajes que andaban por los lugares contando sus historias. Y en este caso, bueno, es un encuentro entre dos elementos que me interesaron mucho. Uno es el libro de Saramago, es un libro muy extenso con muchas historias dentro de sí. Y a mí me interesaron algunas construcciones de algunos fragmentos que yo con total libertad uní a mi manera y los junté con un personaje que como tantos personajes tiene como habilitada la posibilidad de contar historias. En este caso es una especie de parroquiano de un bar, así como, no sé, está el cuento de Antes de Dormir o está el cuento La Sombra del Árbol de la Siesta. Sí. Está el parroquiano trasnochado de los bares. Sí. Que en un determinado momento empieza a contar cosas, digamos, sí. ¿No? Un poco a la salvaguarda del vino y un poco también con todos esos desesperados que se juntan en la trasnoche. En este caso empieza a contar una serie de historias que uno intuye que están vinculados con algo que le está pasando a él, aunque no se explicita. Y a su vez toma estas historias que toma Saramago. Las historias, para dar alguna idea sin adelantar demasiado. Sí, claro. Esa es la idea. También tratan de los sueños, ¿no? Los sueños de Herodes, los sueños de José, los sueños de Jesús. Pero son personajes que Saramago los ilumina con una luz diferente, como pasa claro, con los narradores. Los vemos de otra manera. Y también la historia que se construye tiene que ver con conocer o imaginar de otra manera personajes que creemos conocer demasiado. Ajá. O de una manera determinada. O de una manera determinada. Claro. Y como los personajes y las historias no tienen dueño, y siempre se vuelven vivos en la manera de que alguien los vuelve a tomar y los vitaliza con su propio interés y con su propia emoción. En este caso, bueno, hay como una serie de historias. Tenemos por un lado al rey Herodes, que está como muy enfermo y como muy atacado y con sueños muy tremendos de un profeta que lo amenaza y que finalmente en algún momento le larga una profecía, que por supuesto, como todo poderoso, tiene que ver con el temor a perder ese poder, y esa omnipotencia. Y por otro lado tenemos una pequeña familia que está de paso en un pueblito, que no tiene dónde parar, para una cueva, tiene que estar un tiempo ahí porque la mujer está de posparto, y entonces el hombre dice, bueno, tiene que salir a trabajar porque son gente pobre. Entonces, bueno, trabajando en las obras del templo que se está construyendo en Jerusalén, me escucha una revelación muy trascendente para su propia vida y por supuesto para los padres de otros chicos del pequeño pueblito de Belén. Un poco, ¿qué hace José con eso que escucha? ¿Y qué pasa después de mucho tiempo con ese antiguo error cometido por su padre? ¿Qué hace Jesús cuando es un chico de 13 años? Y su reacción, que a mí me interesó como una reacción singular, que es una manera de pensar que si Jesús fue un personaje singular en la historia, podría ser también por reaccionar de una manera diferente a la que reaccionaría la mayor parte de los adolescentes al enterarse de que su padre, en un gesto de padre queriendo salvarlo, en realidad comete un error. Y ese error él lo siente como una tragedia, ¿no? Esa es un poco la historia, el cuento, por supuesto, muchísimo más que eso. Y a la vez, bueno, tiene que ver con el hecho de que a mí siempre me interesó los lugares no convencionales para el teatro, en este caso es un bar, y no hay una cosa separada de actor y espectador, sino que es un parroquiano más, que cuenta la historia, que recorre el lugar. Eso te iba a preguntar, o sea, esta forma tiene una forma actoral, que es el personaje que vas a representar, que estás diciendo, y hay una separación en lo que sería escenario y gente que asiste, o esta mesa con esta silla y este vaso, o lo que hubiera arriba de la mesa, forma parte de todos los invitados y las personas que vayamos a... Forma parte, la gente llega, se come sus empanadas, se toma su vaso de vino, hay una pequeña separación, está un poquito elevada la mesa donde estoy yo, donde está bien, para que se vea bien. Y una iluminación particular, claro. Pero es un parroquiano más, también esto tiene que ver con que, bueno, parte de mis estudios tiene que ver con los personajes así clownescos, que con la improvisación, con el imprevisto. Entonces, si bien se cuenta esta historia, también se cuenta lo que pasa en el aquí y ahora de cada función, ¿no? Y esa proximidad, estar tan cerca de la puerta, de la gente que pasa por la calle, también da pie a que sucedan cosas que van más allá de la historia que se va a contar, que es el vínculo del actor con el espectador y el vínculo de cada uno, los rebotes de cada uno con esta historia, porque lo interesante, si esta historia está viva, va a ser por el hecho de que cada uno va a encontrar puntos. En general, casi todos, cuando hablamos de relaciones de padres, hijos, adolescentes, nos sentimos sueños, pesadillas, culpas, responsabilidades, en general siempre hay como rebote. Nos sentimos como tocados en alguna parte, ¿no? Sí, esperemos que suceda. Sí. Esto de que, bueno, de que sea Saramago tu elección, me encanta porque para mí es uno de mis escritores favoritos, bueno. Grande. Me encanta lo frontal que es, y no puedo dejar de decir que me llevó un tiempo aprender a leer esa idea frontal. Porque, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando hay personajes que se interrogan entre sí y el signo de interrogación no está en el libro. Absolutamente. Como que es muy directo, solamente... Tiene una estructura muy directa, ¿viste? Densa. Sí, una estructura, compleja, ¿no? Sí, que además requiere mucho del lector. Sí. No está como muy facilitado desde el punto gramatical en la lectura, digo, ¿no? Sí, sí. Pero comparto absolutamente esto de la riqueza. Sí, aparte tiene una... De la idea, un lenguaje, ¿no? Sí. Muy hermoso. Muy hermoso. A veces la misma materialidad, el ritmo, sí, la musicalidad de lo que se dice... Está tan bien dicho y tan hermosamente dicho que eso de por sí, a veces en el teatro, que también es música, es como muy inspirador para el actor, para volver un hecho expresivo de algo que está escrito, ¿no? Y busca, es un escritor que tiene como referencias importantes en esto del sentido de la vida, ¿viste? Porque, no sé, tiene sus opiniones sobre, sobre la muerte, sobre la vida en sí, sobre los roles de padres y madres, sí, como las cosas fundamentales que nos atraviesan como seres humanos, ¿no? Igual que en el teatro, por cosas que están aparentemente lejanas y que sin embargo constituyen la materia de la literatura y de teatro, uh-huh. que tiene que ver que al mismo tiempo que se habla de cosas trascendentes, se habla de lo cotidiano, de las vivencias sensibles sobre, uh-huh. sobre este grupo de gente. Que te ¿no? hacen parte. Absolutamente, que uno toma con contacto sensitivo con lo que uh-huh. se está contando y no solo con ideas, porque cuando se trata de ideas, yo creo que, por lo menos en el teatro y creo que en la literatura también, se vuelve medio estéril cuando se transmite una idea de una manera medio transparente. Acá se cuentan historias. Uh-huh. Y en esas historias, después cada uno ve qué hace con eso uh-huh. y dónde le repercute, qué está uh-huh. pasando cada uno con esa historia, ¿no? Y decime, ¿le oí esto dónde va a ser? Esto vamos a ir desde este sábado 30 de junio. Esperemos que la gente venga y podamos hacer una pequeña temporadita, aunque somos poquitos. O sea, desde este sábado 30, sí. Y después seguimos los sábados de julio que dé. Ajá. Esto va a ir los sábados de julio a las 20 horas. Le pedimos a la gente que llegue con cierta puntualidad, porque primero se sirven unas empanaditas, un vino, después el espectáculo no es un espectáculo largo, o sea, son 40 minutos, que es lo que hace falta para contar lo sí. que yo quiero contar, sí. y lo que un impersonal, a mi juicio, tolera para que uh-huh. sea realmente, para que la gente se quede con ganas de más y no uh-huh. con ganas de irse. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar allí, todo lo que nos acompañe. En el Cuartito Azul, que es un bar que está enfrente de la Plaza de las Rosas, la Villa de las Rosas. Y vos dijiste antes, Leo, que ya habías hecho una presentación de este material en Buenos Aires. Sí, en realidad esto se estrenó en el año 2003, también en un bar, en Gargantúa. Después hice una serie de funciones por bibliotecas, porque, bueno, me convocó la Dirección de Biblioteca de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo como un pequeño derrotero en su momento. Porque a lo que quería preguntar, en realidad, que a veces sucede, es si concluido el trabajo, estos 40, 45 minutos, genera en los asistentes una especie de conversa que incluye a ese personaje, actor, que después se presenta a quién es, Leo Dicen, si la gente debate el tema, o simplemente si la gente comenta, porque lo que sí tiene estos espacios así, estos reductos que son, viste, como más familiares, y además acá tenemos a favor, creo, que las personas se conocen, ¿no? Que claro. vos podés hablar con el de la mesa de al lado. Y aparte es poquita, ¿no? Como que hay una cuestión así, uh-huh. más íntima. Es un lugar para, no sé, para 30, 35 espectadores. Uh-huh. Mira, desde mí no hay ninguna propuesta posterior. La idea de la gente se quedará en y las se verá, y claro. charlará lo que tenga ganas de charlar, o se irá, uh-huh. o hará lo que tenga ganas. ¿Qué sé yo? Yo espero que, bueno, que dispare cosas. Que, uh-huh. que eso, uno como actor o como narrador o como cualquiera de estas cosas, lo que le interesa es, por un lado, de mi parte hay un gran placer al hacerlo, uh-huh. por eso lo vuelvo a hacer después del impasse que significó venirme a vivir acá a la sierra y haberme uh-huh. dedicado a temas más que tienen que ver con lo rural, con uh-huh. las plantas, con los frutales. Uh-huh. Y esto es un reencuentro con algo que había dejado en Buenos Aires y que quiero también traer a mis nuevos vecinos y amigos. Buenísimo. Un poco casualmente empezó en el verano con otro cuento de Juan de la Rosa, convocado por Fede, que trabaja sí, en la radio, sí. y fue muy lindo lo que me pasó con eso, el reencuentro con la actuación, y fue muy lindo el hecho de que gente que no me conocía para nada en este rol, le gustara conocerme claro, también en esto. Claro, ¿no? claro. Otra faceta, otro aspecto. Otra faceta, traer uh-huh. otra cosa, y aparte, bueno, la vida es como ese relato y ese río. Cuando yo dejé como 4 o 5 años de actuar, no sabía si algún día volvería, y sin embargo, viste, como decía un profesor mío de biología, lo único que no nos pueden sacar es lo que tenemos dentro, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto estaba y bueno, volvió. Bueno, parece que el bueno. saco te queda bien porque tenés una energía así linda, ya comentándolo, oh, sí, así que parece que el Leo dice, actor, está cómodo. Bueno, sí, sí. Leo, antes de que cerremos con el tema, estaría bueno si podés dejar algún teléfono por ahí, alguien que quiere reservar. Puede reservar, ¿no? Que como el lugar no es bueno. muy grande, no, está bueno, es que tenés una gran convocatoria. Para la función, primera función, aparentemente ya estamos prácticamente llenos, por eso está bueno que ya reserven. Que reserven para la sala siguiente. Las reservas se hacen al Cuartito Azul con Rosario, al 494-897, o rosariocuartitoazul@gmail.com. rosariocuartitoazul@gmail.com. Bueno, es un lugar que está bueno porque se vienen haciendo cosas

Bueno, hoy he traído para contar las historias de un pájaro que creo que en el valle todos conocemos, que es el carpintero, que a veces escuchamos su picotear, y buscamos de dónde viene, ¿no? Es muy lindo. Es muy hermoso. Yo he visto el carpintero negro con el copete rojo, uh-huh. El carpintero real y uno pardito. Uno marroncito. Marroncito, sí. ¿No? Bueno, pero vos fíjate qué interesante, porque buscando en el trabajo de investigación para estas historias, la animosidad que hay con respecto al pájaro no está tan buena. ¿Por qué? A ver. ¿Viste? Y uno que piensa, bueno, primero porque es un pájaro bastante singular, trepan, golpetean sobre los troncos, hacen unos movimientos de cabeza bastante extraños, uh-huh. Si ves, y emiten... Porque se aferran con sí, las patitas y con sí, el sí, bien. Sí, tienen unas uñas en uh-huh. particular que hacen que como que pellizcan el tronco uh-huh. a medida que suben, y tienen, muy singular, que emiten unos gritos que parecen la carcajada. Uh-huh. Así sí, como sí, brutal, fuerte, ¿viste? Bueno, por eso, cuando vos encontrás un carpintero, bueno, la presencia señala eso, la existencia de que hay larvas comestibles en el tronco, que por ejemplo algunos pueblos originarios aprovechan, ¿no? Y especialmente te avisa de colmenas de avispa dentro de los troncos, ajá, ¿sí? Esa avispita pequeñita que da una miel tan rica, ¿sí? Que, bueno, que eso es... Por ejemplo, en el Chaco es un recurso alimenticio muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, la población criolla lo considera un pájaro de mal agüero. ¿Por qué? Porque dice que el pájaro atrae la desgracia y la muerte. Y que si el pájaro comienza los gritos o cantos cerca de una casa, es porque alguien en la casa se está por morir. Bueno, ¿querés que te cuente algo? Contame. No se murió nadie en mi casa, pero sí... en el árbol donde siempre estaban los pájaros carpinteros sí. y donde, bueno, empecé a escucharlos con cada vez con más insistencia, bueno, ese árbol terminó por irse. ¡Mirá! Y desde ahí que extraño al árbol y extraño a los pájaros carpinteros. Yo no les atribuía precisamente esta cosa de pájaro de mal agüero, ¿no? Pero bueno, ahora me quedo pensando. Claro, porque en realidad tiene que ver esto de pájaro de mal agüero, uh-huh. Es una proyección cultural claro. De nuestra cultura, cómo vemos nosotros la muerte. Muerte, que no necesariamente sentido... tiene que ser exacto. Algo malo, ¿no? Cómo vemos nosotros el sentido de la muerte, ¿verdad? Pero, y de ninguna manera... me parecen historias ridículas o tontas, porque en realidad es un poco lo que hablábamos cuando hicimos el día que trabajamos sobre el mate. Sí. Que yo te decía, bueno, hay un conocimiento empírico que verdaderamente después tiene como una... como que se puede corroborar científicamente. Uh-huh. Todas estas cosas en realidad tienen que ver con la observación, totalmente. Que tiene la gente del lugar, uh-huh. Claro, y la proyección que el individuo personal hace sobre el pájaro en este caso, ¿no? Bueno, y también lo consideran como un pájaro delator, o sea, alcahuete, me parece que sería el fino. Sí, porque dice que en el pasado el griterío indicaba la huida del fugitivo cuando las partidas lo buscaban a las personas, ¿no? Entonces, como que el pájaro hacía un escándalo, que lo mandaba al frente, sí. Y, bueno... Este es un ave que va hasta el sur, sí, que se encuentra en el país, digamos. Entonces, los zonas también tienen su cuento con respecto al carpintero, que dice que también le tenían cierto recelo porque ellos venían como acechando a determinados animales para la caza y el pájaro, con sus gritos y marionetas, los ahuyentaba. Entonces, como que la población de los zonas trataba de... No los miraba bien, le tenía recelo, ¿no? Claro. Bueno, de todas maneras, este alboroto del que estamos hablando, que no está bueno, que no es benéfico, no siempre fue negativo. Porque, por ejemplo, dicen los cuentos camperos que señalaba la presencia de cuatreros. Ah, mira. O sea que también avisaba... Claro, ¿no? Para el dueño de la hacienda era un beneficio, y para el que se la quería llevar, un desastre. Depende de qué lado te ubiques. Bueno, y en la región chaqueña particularmente, este ave es personaje de muchos relatos. Está bueno aclarar que en la cosmogonía, ¿no?, en cómo se concibe el mundo originalmente en los pueblos antiguos, los pájaros son en principio hombres, que después sufren, a partir de algún acontecimiento, la transformación en pájaro, ¿no? Entonces, en el Chaco salteño, formoseño, en el Chaco como geografía, el carpintero es el hombre melero y el pájaro melero, ¿no? Por ejemplo, los chorotís le dicen traná en su lengua, ¿no? Y dicen que traná fue el primer dueño del fuego. ¿Y cómo realizan la asociación? Porque este hombre melero, luego transformado en pájaro, necesita del humo para ahuyentar, ¿sí?, las, claro, abejitas o las avispitas, para poder tomar la miel. Uh-huh. Como hacen los hombres, sí, actualmente, en el monte. Uh-huh. Sí, bueno, y también cuentan, los com, que nosotros mal llamamos tobas, le dicen... Chochón la tierra, le dicen al carpintero, con, ajá, esa dificultad. Y bueno, ellos piensan que en el tiempo de que los pájaros eran hombres, este carpintero era un jefe de la comunidad, un jefe melero. Parece ser que la historia dice que el hombre Martín Pescador le ofreció hacer un trueque al carpintero de pescado por miel. Y el carpintero... no quiso saber ni a palo, o sea, yo pescado no como, ¿sabes? Y no accedió. Y entonces parece que hay un asunto sin resolver, porque Martín Pescador le robó la miel. Ah, mira qué pícaro. O sea, esta maravilla de los dioses hombres y hombres dioses, ¿no? Uh-huh. O sea, transformados en todos los bienes y las miserias humanas, sí, también. Bueno, y hay algunos cuentos que te dicen los colores. Por ejemplo, la mancha roja del copete entre los huichis explica una pelea que tuvieron distintas aves con las chuñas, ajá, que antes era un hombre, por supuesto. La chuña es esta pata larga que lo más maravilloso que tiene son unas pestañas preciosas. Mira, me parece que se que las mujeres decimos, envidiamos totalmente, porque no se ponen, pero enormes, y tiene un copetito. ¿Las ubicas? Más bien alto, me parece. Sí, que más sí, bien alto. En el centro. Y son muy curiosas. Uh-huh. Mueven mucho, sí, la cabeza. Sí, sí, son como que uno las mire y son como coquetas, ¿no? Ah, sí, el modo de moverse, sí, puede, sí, ser. Sí, sí, bueno, que parece que en algún tiempo histórico había una hecatombe, entre otras aves, y la chuña. Y bueno, entonces esta chuña hecha hombre antes de convertirse en ave, bien armado con una onda, le dio un ondazo en la nuca, ajá, al hombre melero, que después fue el carpintero. Mira vos. Así que parece que esa... Por eso la cresta. Sí, esas manchas rojas, uh-huh, de los carpinteros que tienen las manchas rojas, uh-huh, se deben a esta... Mira vos. Golpiza, ¿no? Bueno, también hay historias más al sur, como te decía antes, como la de los Onas, que contaban que había un hombre llamado Cascas, que en realidad es el carpintero, pero como dije antes, primero hombre, ¿no? Y había una mujer que se llama Taíta, y era una mujer muy malvada y poderosa. Tan malvada y poderosa que se acopiaba toda la comida, los lobos marinos, ballenas, son familias mariscadoras, ¿no? Uh-huh. Y dejaba al resto de la gente sin comer. Ajá. Entonces Cascas le pide a su sobrino, que es el zorro, que le pinte la cabeza de rojo. Y esto es una costumbre que está en los mitos ancestrales de los Onas, que indica que van a la guerra. O sea, que esa actitud de Cascas era como querer combatir a alguien, ¿no? ¿A quién quería combatir? A esta mujer tan poderosa y sí, tan malvada, a Taita, que se quedaba con la comida. Bueno, entonces, en una serie de encuentros guerreros, él logra atraparla, creo que la historia dice inclusive que lo atrapa por los tobillos, algo así, la tira al mar, se ahoga, pero la doñita, Taita, lo atrapa de la lengua, ah, y tira y tira y tira, o sea, como generando una lengua, muy larga y con la punta dada vuelta hacia abajo. Y bueno, y después de esta secuencia es que Kashka se transforma, el Kashka hombre se transforma en carpintero, en el pájaro del que estamos hablando. Pero siempre me resulta muy interesante, que sería motivo de un análisis que no es este el momento, estas formas singulares que tiene el hombre, la humanidad, en su pensamiento y su imaginación de trasladar pautas, conceptos, formas, ¿sí? A la mente que lo rodea, ¿no? Que lo rodea. En este caso, el carpintero, digamos, ¿no? Me resulta, a mí particularmente me resulta muy atractivo cuando escucho el toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Sí, es hermoso. Yo lo extraño mucho. Vos vieras, y he de decirte que yo tengo un alero en la casa de madera. Y ahí le dan. Sí, no hace poco, ahora una semana atrás, escucho tuc, tuc, tuc, y, ¿qué es eso? Ahí el don prendido, le digo, aquí no, muchachos. Y fíjense, observenlos cuando se ponen a taladrar, digamos, es impresionante la rigidez que toma el cuerpo, que se agarran con estas uñas que vos contabas, y solo mueven la cabeza. Se queda todo el cuerpo rígido y la cabeza, pero adquiere una velocidad. Bueno, vos sabés que... Es impresionante, realmente. O sea, uno si se puede detener a observar, es realmente... Yo pensaba en nuestras pobres cervicales, así que cuando empecé a buscar un poco de material para esto, sí había una explicación de la forma del cráneo. Ajá. Y algo más que no recuerdo, que amortigua porque justamente esos golpes, ¿no? Sí. Y hace poco llegó a mí, así en la leña que uno junta, una rama de un árbol importante, y veo lo perfecto que es la manera en la que hacen. Como ahuecan. Sí, es impresionante. Un orificio bien redondo, perfecto. Fabuloso, sí. Es impresionante, cómo van quedando en el piso las astillitas. Sí. No, es una cosa... Y adentro hacen unos laberintos en los árboles que pueden hacerlo. Sí. Los árboles ya están un poco secos. Sí, viste que parece que cuando empiezan a golpetear es para ver si se siente hueco el árbol, porque la larva está adentro, ¿no? Y en realidad lo utilizan, que será la lengua de Kashka, como hizo Taita, la lengua la introducen en para sacar las larvas, ¿no? Yo los he visto una vez que hacen los huecos profundos, los he visto meterse por completo adentro del hueco, es impresionante. O anidar también, ¿no? Claro, y anidar, poner los huevos y aparecer los pichoncitos. Pero entra el cuerpo entero y los pichones, y uno no los ve, y de repente asoman la cabeza o salen de repente todo el cuerpo, y es impresionante también. Y es un pájaro que uno puede visualizar rápidamente por todo esto del color, del tamaño, que no es tan pequeño, y por el ruido. Así que en lo particular, pero estas son las historias que traje para compartir hoy con ustedes del carpintero, ¿no? Muy lindo, la verdad que, estaba pensando en esto de que estamos saliendo al aire por internet, pensando en la ciudad, ¿no? En la gente que está en la ciudad. Sí. Yo me recordaba cuando vivía en la ciudad, por ahí obviamente no me veía, cuánto tiempo pasó. Y desde que estoy acá tuve la suerte, por supuesto, de observarlos. Y así que, los invitamos a los de la ciudad. La mayor observación de la ciudad deben ser las lechuzas de los campanarios, las palomas que están en todas partes de la ciudad, plazas, cables, árboles. Las lechuzas llamadas del campanario, ¿sí? Y hay una migración de golondrina que yo creo que te había contado una vez también en Merlo, en un verano, que no me acuerdo si era a las 7 o a las 8 de la tarde, vos te ubicás en la plaza, no te podés ubicar en la plaza, en la vereda de enfrente. Por eso a la mañana, muy temprano, está todo el personal municipal limpiando porque no te puedes sentar en los bancos, ¿no? Claro, mira vos. Hablando de golondrina, digo. Pero bueno. Bueno, de paso, acabamos de recibir un mensaje, a leerlo. Dice, no solo agarra con uñas, su cola está hecha de plumas rígidas que le sirve para formar un trípode de apoyo. Aldofre, gracias. Aldofre. ¡Qué buenísima! Sí, ¡qué buenísimo! Muchas gracias. Sí, porque a mí me llamaba mucho la atención esa rigidez de todo el cuerpo y solo el movimiento con la cabeza y la velocidad y la fuerza que tienen, ¿no? Claro, o sea que, como dice Aldofre, es un mecanismo de apoyo, digamos. Gracias. Gracias. Bueno, Bueno, estas han sido las historias de del carpintero. Sí, pero a mí me llamó la atención esto, que no sea así como cuando trabajamos con el picaflor, era tan bendecido, todas las comunidades, los criollos, este no tan. Mira, pero a mí me cae simpático. A mí también me cae muy simpático. Bueno, vamos a ir a escuchar una música. Por favor. Sí, claro. Vamos con Los pájaros desalojados por Churly Corroza. Desalojados de acá, y ya me quise acercar. Andaba con la guitarra para ponerse a contar. Me pidieron que tocara. Ellos dicen que en un tiempo sus nidos daban al sol, de la raíz a la flor, milenario crecimiento. El árbol era un altar, la paz tenía una historia, y así de golpe nomás lo volteó la topadora. Desapareció el paisaje, quebraba así de la magia. Desampelado todo el monte, los echaron a la nada. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan esas alas? Sin sus días, sin sus noches, y sin el monte su casa. Ni tranceros, no fueron ya los machetes, ni el golpe que arde las hachas, que fue un bramido peor. Eran grandes, grandes máquinas, tortolitas, pititorras, calandrias y pitojuanes, trinos que sanan las almas, jilgueritos y zorzales, crespines y caseritas, zundunes, toros y catas. Ya va a caer la oración, ojalá que tengan fama. Picabuesos, cardenales, aguanten reyes del bosque. Ya van a ver que esto pasa, tiene que volver el monte. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan esas alas? Sin sus días, sin sus noches, y sin el monte su casa. Bueno, entonces después de esta hermosa canción... todos los pájaros, ¿sí? Todos los pájaros, sí. Queremos compartir un mensajito que acaba de llegar de Inés, gracias a ella, el pájaro carpintero, el favorito de Lunei. ¡Ey, Elu! Somos carpinteros, nos manda un gran abrazo, le mandamos un gran abrazo. ¡Elu, un gran abrazo! Y le vamos anticipando a Elu que hay un cuento que vamos a leer dentro de un ratito. Que se tiene que sentar ahí quietito porque... Se lo dedicamos. Se lo dedicamos, le va a encantar, ¿eh? Le va a encantar. Bueno, y además porque acá fuera de micrófono, mientras sonaba el Churly, nuestro compañero operador nos estaba comentando algo más del pájaro carpintero y nos... Que mejor que lo comenté él, ¿no? Así que escuchamos. Bueno, gracias, muchas gracias. No podía, ¿no? Estaba escuchando y me pareció que era pertinente interrumpir un poquito este bonito programa. El saludo también para el UNEI, que creo que nos esté escuchando. Digo que cuántas veces vemos que la gente mata los animales, los pájaros en nuestro valle. Hoy no solamente los ven en Luyaba o los ven en La Rosa, los pájaros carpinteros, sino que no sé por qué motivo hay gran cantidad de pájaros carpinteros. Hay un importante pájaros carpinteros que se acercan a los pueblos, como acá en San Pedro, los he estado observando en el último mes. Alguien me dijo, seguramente están desmontando y van en la búsqueda de lugares donde haya árboles. Ojalá que esto no sea por eso, ¿no? Y sea porque han empezado a abundar, porque no los cazamos. Digo que el pájaro carpintero tiene una función dentro del ecosistema. Su profesión es sacar las larvas, muchas veces los taladradores o gusanos que en realidad parasitan a las plantas, y tenemos que quitarnos la idea de que el pájaro carpintero le hace daño a las plantas. Lo que hace es perforar algunas cortezas de árboles vivos para sacar los gusanos y larvas, o lo hace en árboles que están secos. Digo esto porque siempre hay una onda a mano o un rifle por ahí dando vuelta, cada vez menos en buena hora, y los carpinteros son una presa fácil porque tienen un importante volumen, un gran plumaje, y bueno, todavía queda gente que se dedica a asesinar pájaros simplemente por el gusto de hacerlo. Así que son parte de un ecosistema. Ellos tienen una profesión, y su profesión casualmente es quitarle las larvas a los árboles, que en muchos casos, como en el caso del algarrobo, los taladradores producen un daño importante. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a vos, Carlos. Bueno, nos parecía importante, sí, ¿no? Sí, sabés que lo estaba escuchando a Carlos y estaba recordando que Leo recién nos comentaba que atraparon en Conlara, creo que dijo, no sé, ahora, ayer, o ahora, gente, como dijo, cazadores de pájaros. Sí, que se genera una... Sí, que yo les decía que hacía un tiempo ya que no, que antes iban mucho a... Se veía mucho en travesía porque había o hay mucha reina mora, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y él decía que justamente hoy en Conlara habían atrapado a gente y que estaban esperando al guardaparques, en fin. Acá, en Conlara, con jaulas, con muchos pájaros. Bueno, ojalá que esto... Bueno, esto, que no se, sí, que no se siga dando, uh-huh, que por ahí tomemos conciencia, ¿no? Que hay todos ocupamos un espacio y todos una función. Todos nos merecemos, ¿no? Además. Sí, por supuesto. El espacio para existir. Obviamente. Ya vuela errática y ligera, ya pesca al ras un renacuajo, con el más sorprendente tajo, corta los aires su tijera. No se oculta ningún tesoro bajo el paño gris de su capa, pero su gorra negra tapa un eréctil capullo de oro. Su nido expone al huracán en el gajo más fino y alto, de donde ve sin sobresalto al carancho y al gavilán, y plantándosele en la nuca, sin temer su pico de gancho, ahuyenta al mande del carancho hasta taparle la peluca. La tijereta. Hermoso. De Leopoldo Nuboni. Es muy hermoso. Bueno, dijimos un día de pájaros, sí, ¿no? Entonces, bueno, ese poema hermoso, sí, muy hermoso de Lugones para compartir. Y bueno, vamos. Ahora sí, el UNEI, está dedicado para vos. El UNEI quietito ahí, poniendo mucha atención, y te mandamos un abrazo muy grande. Solgo, pintor de la antigua Corea, de quien se dice que pintaba árboles que los pájaros confundían con verdaderos. 1. Hubo una vez un hombre que pintaba sobre viejos cordobanes, sobre el papel de arroz, sobre la seda. En las afueras de una ciudad, el hombre pintaba ramas de cerezos, durazneros en flor, cañaverales, y amaneceres azules, de un azul de agua, y un renacuajo en el estanque verde, y una montaña con las cumbres blancas. 2. Se llamaba Solgo, y en una ciudad perdida, al borde de un bosque, entre las cañas, pintaba. 3. Cierto día pasó un servidor del imperio, y lo vio pintando junto a su cabaña. Miró el azul en la tela, un azul sereno de agua, luego el rojo, el amarillo, el malva. Se dijo, lo que este hombre hace, ha de gustarle a mi señor. Y lo llevó hasta la sede del imperio. 4. El emperador quería un retrato, pero para sorpresa de todos, Solgo se negó a hacerlo. —¡Tendrás dinero, mucho dinero! —dijo el emperador. Pero Solgo

apagado en una jaula sin agua, sin luz, sin cielo. Hay cosas que en casa no caminan bien y que aquí adentro hace falta oxígeno, pero las maquilas no limpian mi aire, su tigre anda suelto y mi casa se cae. Mi patria es pequeña, pero me ha costado, por ella he pagado impuestos y carreras. A mí me pertenece su energía eléctrica, los sistemas de agua y los de la salud. Más vale 100 pájaros libres de volando bajo este cielo, que a veces tiene tormentas, nubarrones, pero es nuestro. Más valen 100 pájaros libres que uno atado de la pata o apagado en una jaula. Bueno, no sabemos qué pasó. No. Con la musiquita. Y tan bonita que era. Nos sorprende. Bueno, les pedimos disculpen. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo, Ana, si te parece. Sí, claro. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando, por la web o por la radio, por donde se pueda. Un profundo abrazo del año que retorna para todos, que sea fecundo, fructífero, bueno. Para que podamos cosechar. Para que podamos cosechar. Hagamos una buena siembra. Bueno, les dejamos un abrazo y hoy, Ana, sí, nos vamos a despedir con unas palabras. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y detrás de esas palabras la vamos a escuchar también a Ludmila Carpio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, allá vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vibra una cuerda de espinas y cumbres en torno a su garganta. ¿No lo has oído en las mañanas del invierno sobre el hielo del árbol seco? Pero su queja es profecía. Llora, muere al borde del verdor, la flor, la abeja. Pájaro, de Alejandro Nicotra. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar.